Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama. Se vendrá. Mas yo la espero. Muy bonita esa canción, sí señor. Noelia con Nino Bravo. La suya, una de las voces más poderosas de nuestra historia. Luis Manuel Ferri Llopis, un tipo joven, jovial, delgado, de pelo oscuro. Y de 15 años cuando en 1959 decidió un buen día dejar su pueblo natal, a Hielo de Malferit, para formar en Valencia su primer grupo con un par de guitarristas y un par de amigos. Un trío que se llamó en principio Los Hispánicos y que luego iría creciendo. El debut en el 69 ya en solitario con canciones como Es el Viento y Como Todos. Canciones y emociones que sin duda influyeron en artistas posteriores como Camilo VI, José Luis Rodríguez, Francisco o incluso el mexicano Luis Miguel, ¿por qué no? Murió en los años 70. Y su carrera empezó a crecer hace ya muchos años gracias a un viejo amigo, otro gran músico llamado Augusto Alguero. Y mi opinión de Nino Bravo pues debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te Quiero, Te Quiero, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional. La voz de Augusto Alguero opinando sobre Nino Bravo. Y es que los equipos son importantes. En este que están ustedes escuchando, fundamental, en la coproducción y en la realización, Miguel Alba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca. Bueno, Miguel, no hay que ponerse así tampoco. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Le agradecería muchísimo que me pudiesen poner una canción de Edith Piaf. Padam, padam. Muchísimas gracias. Por favor, a ver si no la ponen demasiado tarde. Bien, es verdad que esta noche tenemos una horita más, pero el sueño me vence porque esta mañana, por desgracia, he tenido que madrugar bastante. Muchísimas gracias. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi. mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé qui bat, qui bat comme un cœur de bois. Una mujer apasionante, Edith Piaf, padam, padam, lo que estábamos escuchando. Una de las intérpretes más famosas de la escena francesa desde la primera mitad de los años 40. Realmente Edith Piaf se llamó Giovanna Gashon. Maravillosa voz. La mujer murió en diciembre de 1915. Con casi 48 años, muy joven. Bueno, realmente murió en 63. O sea que 1915 nació, que no es igual. A ver si... a ver si no hacemos las cosas muy mal, ¿eh? Creo yo que las... ¿Qué pasa? ¿Cómo? Porque me equivoco. ¿Qué va a aparecer? Lo que sí es verdad es que le decían la golondrina de París, su padre era titiritero, ella se marchó con él. Con un hombre que se casó pues muy joven, ella muy joven y él ya él mucho mayor que su esposo. Tuvo su primer hijo con solo 15 años, así que sí que imagínate. En fin, tuvo una vida realmente compleja esta mujer. Edith Piaf en escena. Siempre tendremos París. Por supuesto que sí, la música francesa que es una delicia. La música francesa, la española, la italiana, la brasileña, la latinoamericana. Aquí es donde vive la música cada madrugada. En el fin de semana esto es a la carta, Canal Sur Radio. Juan Antonio, hace no sé qué te llamé pidiéndote ay una canción, sí, pero me quedé dormida y no te escuché. Se me rompió el amor. Un abrazo para todos mis amigos. Adiós, Juan Antonio. Adiós. Espero que me pongas Se me rompió el amor de Rocío Jurado. Vale, vale, vale, vale. Pero si yo la pongo. ¿Pero y qué hago yo si se quedan dormidos mis oyentes? Vamos a hacer si este programa acaba a las 4 de la madrugada. Si estamos un poquito más allá de la mitad, que tampoco, porque dentro de un ratito son las 2 y 16. Y a las 3 vuelven a ser las 2. O sea que es como volver al pasado. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Es como el día de la marmota, más o menos. De tanto loco abrazo, sin medida.

boca y arrojo vivo el deseo. Casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. Y ahora te sueltas el pelo y así descalza caminas. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Ortiz, este hombre estuvo por aquí en nuestros estudios no hace mucho tiempo. La encontré por los pasillos. El secreto de tu cuerpo se presentaba exactamente en septiembre de 1998. Fue el debut, fue el primer disco de Alex Ortiz. Y además fue candidato al mejor disco de pop de los premios de la música de Andalucía, una iniciativa de la Asociación de Empresas Discográficas de Andalucía, AEDA. Es el acrónimo para establecer las producciones discográficas andaluzas más destacadas entre las editadas en ese año 98. Después han llegado más discos. Por ejemplo, En cuerpo y el alma, en octubre de 2000, o Enredando, en 2004, con temas como No me dejes, Entre la tierra y el cielo. Las canciones que les gustan a nuestros oyentes. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Además, nuestra amiga también quería Diango, y casualmente por aquí tengo algo relacionado con este hombre. Hola. Soy María de Málaga. Hola, María. Me gustaría escuchar a Juez con Juez de Diango. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Yo me imagino que se refiere a este Suspiros de España. El segundo de nuestros teléfonos, 954-46-7057. Dos teléfonos y Facebook. Cara Libro. Tres vías de comunicación con A la Carta. Quiso Dios con su poder jugar con fuego y rayos de sal y hacer con ellos una mujer. La esculpió de junco y corazón, cuerpo de dunas cerca del mar, alma de madre primeriza y la cabeza a los pies. Ay, señora, ¿quién serás tú? Dorada y reina en el interior, roja y olé por el norte y el sur. Sé con qué sueñas, sé que quieres navegar. Esa mirada aventurera guarda entre lluvias de primavera penas de estatua que con lágrimas de cera aprendió a llorar. Y yo puedo ver en cuanto te miro pasar toda tu historia de mujer tan solo en un suspiro. Ahí queda eso. La música de Diango en la carta esta noche. Más llamadas de nuestros oyentes inmediatamente. En 30 minutos cambiamos la hora. Amigo jurado. Amigo mío. Buenas noches. Buenas noches. Soy Antonio. Antonio de Villanueva, Larica. Qué buen vinillo ahí por ahí. Te llamaba para saludarte. Gracias. Y escucharte hasta que termine. Me gustaría, sí, escuchar una canción de Kenny G. Uh-huh. Si la tienes por ahí. Vale, un saludo, jurado. Un saludo. Y espero que la hora me ha cogido a mí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos estamos y a mí también aquí en la radio. Vaya. Muchas gracias, jurado. A ti, hombre, amigo mío. Sí, efectivamente estamos los dos en la radio, ¿eh? Usted ahí o tú ahí y yo aquí. Así nos ha cogido la hora, pero yo estoy encantado, ¿eh? Una hora más no pasa aquí nada, en absoluto, todo lo contrario, disfrutando de lo lindo de los oyentes de Canal Sur Radio, aquí en La Carta. Me gusta saber qué músicas, qué canciones forman parte de su vida. Casi nadie explica por qué, cuando la escuchó por primera vez, qué hacía, qué sentimiento le inspira, después de tantos años, si se ha cansado o no de escucharla. Hombre, evidentemente, si la pides, ¿por qué no se ha cansado? Es una pregunta lógica. Pero no sé si la siente de manera diferente, si el aspecto para él ha cambiado, de la canción, no sé. Se pueden explicar tantas cosas con esos 3-4 minutos de historia que recogen la vida de tanta gente y sus experiencias. Bueno, pues no hablo más y vamos inmediatamente con el sonido de Kenny G, Kenny Gorelick, que es un saxofonista norteamericano, probablemente dentro del smooth jazz sea uno de los más famosos. Estuvo trabajando con Barry White hace muchísimos años y también con un grupo que se llama Rippingtons, que es de Los Ángeles y que fue fundado por Russ Freeman, uno de los mejores guitarras del mundo y además un grupo muy longevo que sigue en activo. De hecho, acaba de sacar un disco hace poco tiempo, después de más de 20 años de carrera. One More Time, Kenny G, Kenny Gorelick, con el apoyo de Chante Moore en esta canción. Una vez más. Seattle, Washington. Desde ahí llega. Bellísimo el sonido de Kenny G, Kenny Garlick en antena. Con el apoyo de Shantae Moore, una intérprete de soul y rhythm and blues, con base no en Seattle, donde vive Kenny G, o donde solía vivir, sino en San Francisco, en la costa oeste, al norte de Los Ángeles. Su padre además pastor de la comunidad eclesiástica de esa costa. No solamente ha trabajado con Kenny G, también lo ha hecho con George Duke, Lir Tenor, y algunos discos de Kenny Latimore. Con él, creo que son dos lo que ha publicado al menos, y están francamente... A punto de cambiar la hora. El doctor Antonio Justa Izquierdo es neurólogo del Hospital USP de San Camilo de Madrid y habla precisamente de los cambios. Es como una especie de jet lag, ¿no? Cuando nos vamos de viaje a otros sitios lejanos, vamos a Estados Unidos o a Sudamérica, Argentina, por ejemplo, o hay que cambiar la hora, nos afecta tras un viaje ese jet lag. Bueno, pues... Dice que nos afecta el cambio horario porque hay una diferencia en el ritmo circadiano que está muy en relación con la luz solar. Esto hace que suframos lo que se llama insomnio de conciliación. Y hay menos luz, pues. ¿Y cuánto dura? Pues no más de 10 días. Si no, hay que acudir a un especialista. Esto pasa porque nuestro reloj biológico necesita unos días para regularse. Para atenderlo es como lo que decimos un jet lag, pero pequeñito. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues insomnio, cansancio, un poco de humor depresivo, irritable. Pero vamos, no se preocupen porque esto suele ser transitorio. ¿A las personas con depresión les afecta más? Pues parece ser que sí, sobre todo si toman ansiolíticos, pero también se pasan unos días. ¿Y cuándo se nota más? Pues a veces es mejor de invierno a verano que de verano a invierno. En este último la adaptación es más rápida porque no hay tanto cambio de luz. Esta no es tan intensa. Es lo que comenta el doctor Antonio Yusta Izquierdo. Hay que tener en cuenta, según los expertos, tomar una serie de medidas para paliar esos síntomas que produce nuestro organismo este cambio horario. Mantener fijas las horas de descanso de 6 a 8, evitar las siestas superiores a media hora, hidratarse bien y no ingerir bebidas estimulantes después de las 4 de la tarde, y no irse a la cama ni con hambre, pues ni muy lleno. Cosas que más o menos sabemos todos. Buenas noches y bienvenidos. Tenemos más tiempo para seguir disfrutando de las músicas de nuestros oyentes. Hay muchas llamadas pendientes, así que vamos a ir aprovechando el tiempo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Pues sí, señor. Aunque será por tiempo esta noche. Juan Antonio, buenas noches. Hola. Mira, soy María de Almería. Ajá. Y quisiera que me pusiera... Bueno, pedimos muchas canciones, pero pedimos muy pocas de Rocío Dúrcal. A ver si me pudieras poner esta noche una ranchera que sea bonita. Anda, y así la recordamos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muy buenas noches. La reina de las rancheras, muy querida y muy apreciada en México. Pues nada, con nuestro mariachi seguimos adelante, la madrugada de Andalucía, en este domingo ya, 28 de octubre, casi casi en noviembre, cuando yo quiera hasta volver. Sigue diciendo por ahí, que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí. Me importan poco tus mentiras. Cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver, aunque tú digas lo que digas, cuando yo quieras devolver. Tengo todo en maravillosa, sencillamente. Qué gran mujer está, Rocío Dúrcal, María de los Ángeles. Una madrileña guapísima además. Nos dejó el 25 de marzo de 2006 exactamente. Actriz, cantante. Una mujer que ha vendido más de 100 millones de discos hasta ahora, ¿eh? Los que le queden. Además, está muy bien considerada como una de las máximas exponentes femeninas de la música ranchera en el mundo. La reina de las rancheras. Así la llamaron hace tiempo, un legado musical que ha influido en estrellas como Daniela Romo o incluso Julieta Venegas. Ganó el Grammy Latino a la excelencia musical en 2005, el año antes de su muerte. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Tenemos más llamadas de nuestros oyentes. Soy Pedro Montero. Quiero escuchar Angelitos Negros de Antonio Machín. Muchas gracias. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, amor, ¿por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Antonio Lugo, Antonio Lugo Machín, ese era su segundo apellido, el artístico. Sahua la Grande en Cuba, allí nacía en 1903. Vino a España, triunfó con sus canciones, con sus maracas. Y murió en la capital de España en pleno verano, hacía un calor tremendo, en agosto de 1977. Boleros, música popular de todo tipo, pero basó el repertorio fundamentalmente en las baladas más románticas y la música cubana. No podía ser de otra forma. Buenas noches para José Antonio y todos los oyentes. Soy Isabel y me gustaría escuchar Lady in Red de Chris de Berg. Gracias. Ah, qué bien. Hace mucho tiempo que no disfrutaba yo de esa canción. Chris de Berg, de Lady in Red, la dama de rojo. never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red, is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Que es especialmente conocido precisamente por esta canción. Es irlandés, pero no nació en Irlanda. No sé si lo sabían ustedes. Chris de Bars nació en Venado Tuerto. ¿Y dónde está Venado Tuerto? Pues está en Santa Fe, en Argentina. Christopher John Davidson es el nombre de ese artista que vino al mundo en octubre del 48. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, no saben, no imaginan la cantidad de llamadas que tenemos pendientes. Yo les pido un poco de paciencia porque, claro, tenemos el tiempo que tenemos hoy. Desde luego no nos podemos quejar para nada en ningún concepto. Pero las llamadas que nos salgan hoy irán saliendo poco a poco, pues la próxima semana, porque este programa se emite, como saben, bien en Canal Sur Radio la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo, que es la que estamos disfrutando en este ya 28 de octubre. Desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada, exactamente. Buenas noches. Me gustaría escuchar la canción de Nancy Sinatra, que en inglés no sé cómo se titula, yo sé que en español, Esta votación para caminar. Gracias. Sí, de nada. Pues además fue la gran canción de Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra. These boots are made for walking. Estas botas están hechas para caminar. You keep saying you got something for me. Esto es A la Carta. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Nancy Sinatra en escena, una de las hijas de Francis Albert Sinatra, una intérprete de música pop fundamentalmente, que nació en junio del 40 en Jersey City, en el mismo estado que su padre, New Jersey, al norte de Nueva York. Sus primeras canciones editadas en sencillo no tuvieron demasiado éxito, un primer esfuerzo que se vio ampliamente respondido, recompensado, cuando en 1966... Nancy fue catapultada a las primeras posiciones de las listas de éxito de su país con esta canción, la que estábamos escuchando, These Boots Are Made for Walking. Así llegarían 2 años más de éxitos, ininterrumpidos prácticamente hasta casi alcanzar la década de los 70. A esa época pertenecen otras canciones que seguramente recuerdan muy bien, como Sugartown, Love Eyes y el dueto con su padre que llamaron Something Stupid, una canción realmente maravillosa. Algo estúpido. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, ahora directamente a Italia. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paquita de Málaga. Buenas noches, Paquita. Me encanta vuestro programa. A ver si me podéis poner la canción de Albano, La Aurora, que me trae muy buenos recuerdos. Felicidades por el programa y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted, como siempre, por llamarnos. Estamos encantadísimos. Yo me lo paso, de verdad. A mí también me trae muy buenos recuerdos esta canción. Estaba con mi padre en el coche constantemente, en un radio cassette que teníamos con más años. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes? Y era esta misma, la mañana, al bar. La aurora su sol va pintando al mundo. Mañana alegre lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta y un carro. Yeah. por tenerte a ti. En segundos, las 3 de la madrugada, 15 segundos exactamente, pero no crean, ¿eh? Durarán poco en este 28 de octubre.